Y más que crítica, es una opinión de la ciudadanía, de un sector muy vulnerable de nuestra ciudadanía. En realidad, particularmente, yo invitaría, antes de que exponer a personas con discapacidad al frío y a exponerlos a enfrentarse nuevamente a una barrera arquitectónica que sabemos que están en todas las ciudades, que sabemos que tenemos en todo el país barreras arquitectónicas. Yo por ahí lo que propondría es que junto a los concejales, director de transporte, empresa Pehuenche y todo lo demás, hagamos esta recorrida, pero no exponer a las personas con discapacidad, no exponerlos una vez más a que sientan que tienen una barrera arquitectónica y no exponerlos sobre todo al frío, ¿no?, que estamos teniendo en estos días. Sí, en realidad, bueno, también está bueno aclarar que toda la ciudadanía que asistió a la sesión del Consejo Deliberante el día jueves sabía que entrábamos en un cuarto intermedio, sabíamos que seguíamos la sesión a las 8 de la mañana en nuestro Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante se constituyó en comisión sobre tablas, es una figura legal que tenemos dentro del Consejo. Se pidió la aprobación de la entrada del expediente de la prórroga de la concesión de Pehuenche, perdón. Esta concesión vencía el 9, así que debíamos tratarla sí o sí. Se aprobó por mayoría el ingreso del expediente, se aprobó por mayoría el tratamiento sobre tablas y se aprobó por mayoría que saliera la concesión de Pehuenche. De ninguna forma trabajamos de espaldas al pueblo, de ninguna forma se desconoce el estado de Pehuenche, de ninguna forma se ha desoído los reclamos de nuestros ciudadanos. Personalmente y particularmente fui quien presentó al intendente Aníbal Tortorielo un informe sobre las quejas de los usuarios de Pehuenche. Personalmente fui quien sugirió el tema de que cumpliéramos con nuevos recorridos, con el tema de que cumpliéramos con un análisis más pormenorizado del tema de las salidas de frecuencia. Personalmente fui quien sugerí que las unidades estuvieran equipadas con rampas para acceso cómodo para las personas con discapacidad. Así que no es algo que desconozco las quejas de los vecinos, pero sí, como lo planteé en la sesión del Consejo Deliberante, donde están los archivos de audio y cualquiera puede pedirlos y están a disposición del público. Somos gestión nueva. Esta concesión es una concesión que tenemos que controlar nosotros. Si en gestiones anteriores no se controló, lo hemos sufrido como usuarios. Así que bueno, la propuesta fue formar un consejo local de seguimiento del transporte urbano, no solamente de colectivos, sino también de tráfico y de taxis. También tenemos que tener en cuenta que los taxis en nuestra ciudad, tenemos pocos taxis para personas con discapacidad, tenemos tarifas de taxis muy altas, así que la idea es esta, poder armar un consejo local de seguimiento del uso del funcionamiento del transporte urbano, donde justamente esta mañana estuve reunida con Diego Rebocio para que acompañara esta propuesta y estuve totalmente de acuerdo. Y bueno, todavía no he tenido tiempo, pero también será pedido de colaboración a la gente de Defensa del Consumidor, a nuestros concejales, a la Cámara de Transporte. O sea, el tema es, demos esta concesión, controlémosla y cuando no cumpla, hagamos que la cumplan. Cumpla.